¿Sabe lo que Dios profetizó de los judíos por ser desobedientes, inseguros y rebeldes? Dios profetizó que serían dispersados y desacreditados, pero, y esto muy importante que lo recuerde, no serían destruidos. De hecho, en la época actual, usted puede encontrar judíos prácticamente en todos los rincones del mundo, pero Dios profetizó que no serían destruidos. El formidable y poderoso faraón de Egipto no pudo destruirlos, el Mar Rojo no los ahogó. Antes, por el contrario, se abrió para que el pueblo de Dios pudiera pasar al otro lado caminando en tierra firme. Un horno con fuego ardiente no pudo quemar a Israel. Un pozo con leones hambrientos no pudo devorar a Israel. Una galera construida por el perverso Amán no pudo ahorcar a Israel. Las naciones vecinas y enemigas no han podido derrotar a Israel. Los dictadores o déspotas de turno en el pasado y en el presente y aún en el futuro, hasta cuando el Señor regrese, no pudieron, no han podido y no podrán aniquilar a Israel, porque Israel es el pueblo de Dios. Y Él ha profetizado que en los últimos días traerá de regreso a Israel. Es evidente el ver, aún en la historia secular, que los individuos y naciones que han sido amigos, defensores y protectores del pueblo judío han sido notablemente bendecidos por Dios. Bienvenidos a El Amor que Vale. Soy Andrés García Vigio. Hoy, el Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, presenta El extraño misterio del tesoro enterrado. Estamos estudiando las 7 parábolas dichas por Jesús en el capítulo 13 de Mateo. Jesús las identificó como los misterios del reino de los cielos, y hoy vamos a estudiar el extraño misterio del tesoro enterrado. Al respecto, en Mateo 13:44 leemos: Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Creo que no existe ni una sola persona que, cuando niño o niña, no haya soñado más de una vez en encontrar un fabuloso tesoro enterrado en su patio o en su jardín. Algunos, a lo mejor, hasta cavamos enormes huecos y finalmente nos rendimos porque no encontramos ningún tesoro, pero sí mucho sudor, polvo y cansancio. Bueno, Jesús dijo esta parábola que es cortita. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Fácil de entenderla. Un hombre descubre en un terreno un tesoro. No es algo que le pertenece, porque el terreno en el cual encontró ese tesoro tampoco le pertenece. Así que esconde bien ese tesoro. Averigua quién es el dueño del terreno y, como quien no quiere la cosa, logra comprar el terreno en donde encontró el tesoro. Ahora, ¿cuál es la interpretación de esta pequeña parábola? No se olvide que una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. ¿Cuál es el significado de esta parábola? ¿Qué es lo que nos dice o nos enseña? Por lo general, las interpretaciones que nos han dado de esta parábola no son correctas. Muchas veces la interpretación no solo de las parábolas, sino de toda la Biblia, tristemente está supeditada al conocimiento o falta de conocimiento teológico o a los intereses personales de quienes hacen la interpretación. Por ejemplo, dicen: el tesoro es el Evangelio y el campo es la Biblia, en donde el tesoro está enterrado. El hombre es un pecador que, al leer la Biblia, descubre el tesoro y entonces él renuncia a todo para ser un cristiano. Mi amigo, piénselo. Esta no puede ser la interpretación correcta, porque en estas parábolas el campo no es la Biblia, sino el mundo. Mire la primera parte de Mateo 13:38. El campo es el mundo. Y el hombre en esta parábola no es el pecador perdido que anda buscando el cielo, sino que es el mismo Señor Jesucristo. Mire el verso 37. Respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Entonces, pastor, ¿cuál es el tesoro? Bien, escúcheme con atención. El tesoro no puede ser ni Cristo ni el Evangelio, porque ni Cristo ni el Evangelio están escondidos en el mundo. Es más, este mundo, en términos generales, no es amigo ni de Cristo ni del Evangelio. Además, ¿quién sería capaz de esconder a Cristo una vez que lo ha encontrado? Cristo o el Evangelio no son artículos de venta, aunque debo reconocer que muchos falsos profetas, apóstoles, maestros y cristianos falsificados en la actualidad han hecho mercadería de Cristo y el Evangelio para provecho personal. Nosotros no podemos comprar ni el campo ni el tesoro que está en el campo. La salvación es el regalo de Dios. Y suponiendo que pudiéramos comprarla, ¿cómo un pecador en total bancarrota podría comprarla? Pero suponiendo que pudiéramos comprarla, eso significaría que nosotros sabemos que la salvación tiene un precio. Y entonces surge una pregunta importantísima. ¿Cuánto vale la salvación en términos financieros? Por lo tanto, esa no puede ser la verdadera interpretación de esta parábola. La clave para entender todo esto es que Jesús está hablando con sus discípulos en privado y les está diciendo, aunque a los demás no les está otorgado el conocer los misterios del reino de los cielos, a ustedes sí les es dado ese conocimiento. Recuerde que Mateo 13 tiene 7 parábolas. La primera parte de estas parábolas es desanimadora. Por ejemplo, tenemos un suelo estéril, o pedregoso, o lleno de zarzas y espinos. Desde este punto de vista, es una parábola negativa. En la parábola del trigo y la cizaña es sembrada entre la buena semilla de Dios, y la cizaña representa a los hipócritas en la iglesia o fuera de ella, o sea, los cristianos falsificados. Luego tenemos la parábola del grano de mostaza, el crecimiento descomunal de un árbol en las ramas del cual se anidan o esconden las aves malévolas que roban y se comen las semillas. Esto habla de los cultos falsos. Luego tenemos la parábola de la levadura mortal, donde una mujer esconde la levadura en la masa para el pan y esa levadura se expande en toda la masa. Esto simboliza la maldad. Habla del insidioso trabajo de Satanás al infiltrarse en la iglesia con la levadura del pecado. Pero ahora Jesús les va a decir a sus discípulos algo que les anime. Y anhelo que esto también nos anime a todos nosotros. Así que vamos a tener una corta lección de historia y profecía y descubrir que el tesoro es la nación de Israel. ¿Me escuchó? El tesoro escondido es la nación de Israel. Al respecto, veamos algunos puntos interesantes. Primero, Israel es un tesoro soberanamente escogido. Por favor, busque Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Lo ve? Dios llama a Israel su especial tesoro. Veamos ahora Deuteronomio 14:2. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Israel es el pueblo escogido por Dios. Israel es el tesoro escogido por Dios. Mire lo que dice el Salmo 135:4, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Dios reiteradamente dice que ha escogido a Israel como su pueblo, como su tesoro especial. Ahora escúcheme con atención. En ninguna parte de la Biblia encuentro que Dios llame a la iglesia su tesoro. Tampoco encuentro en ninguna parte de las Escrituras que a Israel le llame perla. Pero en las dos siguientes parábolas veremos un retrato de la nación de Israel y de la iglesia en los últimos días. Israel es el tesoro y la iglesia es la perla. Israel es la nación y el tesoro escogido por Dios. No argumente con Dios acerca de Israel. Si usted no entiende por qué Dios escogió a los judíos, eso no es asunto suyo. Y si usted dice, qué extraño que Dios haya escogido a los judíos como su pueblo y su tesoro especial. Por favor, no discute ese asunto conmigo. Discútalo con Dios, porque como dice un refrán popular, yo no tengo arte ni parte en este entierro. Ahora, en serio, si usted quiere saber lo que sucede en el mundo, sepa y estudie lo que pasa en Israel, porque Israel es la vara de medir de Dios. Los judíos son el plan de Dios, son el bosquejo de Dios en la historia, son parte integral del plan de Dios. Lo que sucede en Israel tiene repercusiones mundiales. Estudie su Biblia y no encontrará mucho acerca de los Estados Unidos, o Inglaterra, o Alemania, o Brasil, o cualquier otro país del mundo, pero encontrará mucho sobre Israel porque es el pueblo de Dios. Es el tesoro especial de Dios. Segundo, Israel es un tesoro tristemente oculto. Israel es el tesoro de Dios enterrado en el campo, es decir, en el mundo. Cuando Jesús vino a este mundo, Israel, para todo propósito práctico, estaba perdido en su plan y propósito original. El reino que Dios había prometido a su gente, pero el reino de Dios, estaba languideciendo. Israel estaba bajo el férreo dominio de Roma, y por 4 centurias no fueron más que una insignificante, oscura nación sujeta a Roma. Hasta su sagrado templo no fue más que un lugar de negocios para los mercaderes. De hecho, Jesús mismo se refirió a los judíos como las ovejas perdidas de Israel. Veamos Mateo 15:24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Lo ve? Un tesoro escogido, pero también un tesoro escondido. Tercero, un tesoro soberanamente reclamado. Israel, un tesoro escogido, escondido y reclamado. Cuando Jesús vino a la tierra, ¿qué es lo que hizo? El tesoro que estaba enterrado, escondido en el campo, recuerde que el campo representa el mundo, él vino y lo puso en evidencia. Y por 3 años y medio mostró el reino de los cielos diciendo que había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús reveló el tesoro. Busque Mateo 12, desde el verso 24. Los fariseos habían estado criticando a Jesús diciendo que Jesús sanaba por el poder del diablo. La Biblia dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahí estaba el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, justo en medio de ellos. ¿Y qué es lo que ellos hicieron cuando vieron al Rey? Pues lo rechazaron. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a esa actitud de ellos? Veamos Mateo 13:13. Por eso les habló en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Pero ponga mucha atención a lo que Jesús sigue diciendo. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo, veréis, y no percibiréis. porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Ellos tuvieron el reino descubierto, pero no lo vieron. Tuvieron un destello de la gloria, pero no lo vieron. El mismo rey estuvo haciendo milagros en medio de ellos, pero estuvieron ciegos a la realidad y el tesoro fue enterrado de nuevo. Por eso Jesús les habla en parábolas, no solo para revelar, sino también para ocultar. Y en el capítulo 13 de Mateo es la primera vez que Jesús habló en parábolas. ¿Por qué? Porque él vino a revelar el reino de los cielos, el reino que había sido abusado, negado, rechazado. Y el Señor, que había escogido ese tesoro y quitó el velo que le cubría, tuvo que volver a cubrirlo. Pero ahora lo va a revelar, va a destapar ese tesoro cubierto y a redimir ese tesoro, porque Él es el único que pudo pagar el precio para redimirlo. Veamos primera de Pedro 1, los versos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué significa esto? Que Jesús compró el campo con su propia sangre, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él es quien escogió el tesoro, Él es quien cubrió el tesoro, y Él es quien vino a revelar ese tesoro, a redimir ese tesoro, a reclamar ese tesoro. Y un día Jesús regresará a esta tierra a tomar posesión de ese tesoro que Él mismo redimió y compró con su preciosa sangre. En la actualidad las cosas no están nada tranquilas en el Medio Oriente, todo lo contrario. Parece que ya tenemos atisbos del Armagedón, y Dios de ninguna manera ha terminado su relación con Israel, su especial tesoro. Vayamos a Mateo 23, los versos del 37 al 39. Jesús baja por el monte de los Olivos y llega hasta la puerta oriental. Se detiene y vierte copiosas lágrimas y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Un día las costras se caerán de los ojos de Israel, así como sucedió con Saulo de Tarso, antes de ser el apóstol Pablo. Y cuando vean a Jesús, exclamarán: bendito es el que viene en el nombre del Señor. El apóstol Pablo se refiere a lo mismo cuando dice en Romanos 11, los versos del 25 al 29, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Y aquí Pablo se refiere al extraño misterio del tesoro enterrado, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador y apartará de Jacob la iniquidad. Bien, este es un buen punto para detenerme. Finalizaremos este estudio en el próximo programa, pero de ninguna manera voy a terminar este programa sin hacer la siguiente invitación. Si de entre los cientos o miles de personas que escuchan este programa, alguien es movido por el Espíritu Santo de Dios a hacer una decisión por Cristo, este es el momento preciso. Si tal es su caso, allí mismo donde usted está, acérquese en oración al trono de la gracia y con absoluto arrepentimiento de sus pecados, pídale perdón a Dios. Reconozca que Jesús para pagar la enorme deuda de sus pecados, sangró y sufrió en la cruz del Calvario. Recíbala en su corazón como Salvador y Señor, y Él hará de usted la persona que debe ser para honra y gloria de Dios. Haga su oración en el nombre del Señor Jesucristo. Si usted hizo esa decisión espiritual por Cristo, tenga la bondad de escribirnos contándonos acerca de su decisión. Su carta será de ánimo y bendición para nosotros y nos dará la oportunidad de orar por usted y su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo.